cotizan en dólares, construyen grandes torres en Puerto Madero, en todos esos lugares caros. Tiene una segunda imposición que tiene que ver, un segundo nivel de ingreso que tiene que ver con los títulos, y en función de cómo fluctúa la tasa es si están en títulos, están en posición en dólares. Y tiene una tercer pata que es la banca tradicional, tomar préstamos para dar préstamos y cobrar comisiones por algunos servicios que se brindan, que es el cuarto ingreso pero menor. Yo creo que hay que redefinir el rol del sistema financiero y ponerlo como factor preponderante a su función original, que es tomar depósitos y dar préstamos. A partir de ahí, los otros negocios deberían ser secundarios. De alguna manera, Sergio Palacio lo que dice es, ¿qué tienen que hacer los bancos? Funcionar como bancos. Bueno, hay que ver si esto se puede. Tiene que ver con la regulación y tiene que ver con una nueva ley de entidades financieras. Porque, no sé si te acordás, Manu, si le preguntábamos a Palazzo, el 3 de octubre, creo que fue un acto previo a las elecciones generales, tuvo un discurso encendido, Alberto Fernández, donde él dijo, no voy a pagar más la LELIC, la plata de las LELIC van a ir para los jubilados. Entonces le preguntamos qué pasó, ¿no? Porque se sigue así, vos ves los balances de los bancos y siguen teniendo una cantidad de ingresos con LELIC que es escandalosa. Entonces lo que él decía es, bueno, no se puede analizar todavía mucho el gobierno porque vino la pandemia. Está muy bien, pero no hay que perder, podemos tomar ese argumento. El tema es el tiempo, porque hoy el sistema financiero, en los barrios, los movimientos populares, los gremios, las sociedades de fomento están poniendo todo. Los bancos se la siguen llevando en pala con la especulación. Y después va la cooperativa que arma al Estado todo un esquema para pedir crédito y no le dan crédito. No hay crédito. Entonces, acá me parece que es un tema muy serio y que el eje de la entrevista con Palazzo, que está disponible en radiográfica.org.ar, es que si no cambiamos el sistema financiero, después es muy difícil eso que dice el presidente de tocar la perilla y encender la economía. Va a ser muy difícil. Cerramos en este resumen de la semana con Adrián Albor. Él es abogado, dialogó ayer con Desde el Barrio y dijo lo suyo respecto a una reforma judicial que vamos a seguir analizando. Esto recién comienza. Ayer se dio lo del Consejo de la Magistratura, que tiene que ver con estos jueces que había trasladado de manera irregular, sin la aprobación del Senado. Todas las irregularidades que hizo el macrismo se van subsanando. Ahora, el debate de fondo, ¿de qué trata? A ver, Adrián Albor. Vos tenés todo un fuero nacional que dejaría de existir y todas sus competencias pasarían a la ciudad de Buenos Aires. Pero todos esos jueces que son del fuero nacional son jueces que hicieron un concurso ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Son Poder Judicial de la Nación. Entonces, ellos resisten pasar a la ciudad. En un primer momento la ciudad los atraía con un sueldo más interesante, pero bueno, algunos se pasaron, otros no se pasaron. Hoy lo que tenés es que esos jueces que se quedarían sin competencias, porque pasarían todas las competencias de las causas penales comunes, robos, homicidios, violaciones, a la justicia de la ciudad, vos los tenés que convertir en jueces federales, incluso duplicando, porque cada juzgado tiene dos secretarías, duplicás la cantidad de juzgados, y lo que haces es solucionar dos problemas con una misma medida. ¿Por qué? Porque por un lado le das a la ciudad las competencias que le corresponden en materia penal, y por otro lado licuás el poder de los 12 jueces federales. Entrevistas, información, análisis. Todas las mañanas en La Gráfica. Punto de partida, con agenda propia. 8:32 y este lunes va a haber paro en la ciudad de Buenos Aires de docentes, tanto en escuelas privadas como en escuelas públicas. Le damos la bienvenida a Mara Fernández. Ella es secretaria de nivel primario y especial de SADOP, Ciudad de Buenos Aires. Mara, ¿cómo te va? Lucas te saluda. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Bien. Mira, me diste el primer pie para dar una explicación, para que la comunidad más o menos vaya entendiendo de qué se trata esto. La educación es pública, pero es de gestión privada y estatal. Claro. Eso por un lado, ¿no? Porque siempre hay como confusiones con eso dentro de la comunidad. Y en esa línea, que la comunidad también sepa que el 50% de las escuelas privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son de gestión privada. Por lo tanto, eso nos posiciona y nos ubica desde otro lugar, ya sean subvencionadas o no subvencionadas. Muy bien. Pensando en la charla nuestra de hoy, armé como una clase docente para ver si podemos visibilizar esto de otra manera. Dale. Y no repetir lo que ya mis compañeros de conducción fueron contando acerca de cómo había sido este proceso. Entonces, bueno, el objetivo general es el no cumplimiento de nuestro jefe de gobierno de la paritaria docente, con la cual él se comprometió y teníamos un aumento pautado para el mes de julio del 7%. Esto en dinero implica aproximadamente en un cargo de un maestro de grado, que es como el ejemplificador, de 2.000 pesos a 2.500 aproximadamente. ¿Qué pensamos nosotros? Esto es lo que está pagando hoy un docente mínimamente por una conexión de internet. Simple y sencillo. Ese dinero hubiera sido podido ser abocado al pago de ese internet, que hubo que aumentar los megas. Bueno, no soy profe en sistemas, pero justamente de 50 tuvimos que pasar a 100 megas para poder tener un alcance y dictar nuestras clases. Eso por un lado. Bueno, continúo. Después hay como varios ejes que yo quiero que la comunidad en general lo sepa, ya que la RETA tiene un cerco mediático tan grande que poder visibilizar algunas cuestiones que son del imaginario social de una sociedad en su conjunto es muy difícil. Entonces, una de las cosas es saber que el 50% de la educación de gestión es privada, el otro 50% es estatal. Y después de construir esto de que el docente privado es de elite, cobramos más, tenemos plus especiales, o sea, todo lo contrario. Todo lo contrario, o sea, nos rige la misma legislación que el docente estatal, pero la diferencia, la gran diferencia, es que nuestro empleador no es el Estado, justamente. Y nuestro empleador, la mayoría de las veces, está encarnado en la figura de un representante legal, que es a quien vemos todos los días en nuestro trabajo, como cualquier empresa privada. Sí. Esas son como las dos cuestiones que yo quería como enmarcar para empezar a deconstruir y que la gente no se guíe por los mensajes de todos los medios de que el docente privado es especial. Bien. Mara, te hago una consulta. ¿Qué es lo que van a hacer el lunes y el martes? Tengo entendido que hay actividades. Sí, exactamente. A diferencia de otros gremios docentes de la ciudad, los gremios estatales son 17 que representan a los docentes estatales y el único que representa a los privados es ADO, somos nosotros. El lunes vamos a hacer un paro de 24 horas y el martes vamos a hacer una especie de movilización digital que es como para visibilizar esta temática, ¿sí? Y cada delegado, el día 28 de julio, hemos hecho un delegado, un plenario de delegados, de docentes privados. Cada delegado con su cuerpo de docentes va, además de estar apoyado por nosotros, va ir viendo y creando la forma de poder visibilizar esto, ¿no? Bien, ¿y cómo pueden participar las familias? En realidad, bueno, estaría bueno que esto llegue, sí. Por un lado, porque el 80% de las veces no se sabe, por esto que digo del cerco mediático que tienen en nuestro queridísimo La Reta, la familia no se entera, pero bueno, si hacemos un paro y al visibilizar la movilización digital es justamente para visibilizar. Bien, bien. Utilizando diferentes herramientas, los docentes hemos tenido que ser muy creativos en todo este trayecto. Sinceramente nos merecemos un aplauso, pero bueno, ese aplauso también tiene que ir acompañado de que se cumpla nuestro derecho, ¿no? En general, la respuesta de los padres hacia nuestro trabajo ha sido positiva. Todo el tiempo nos agradecen, por más que al principio de la cuarentena esto tuvo otro discurso, pero ahora se dan cuenta realmente de lo difícil que es llevar adelante un proceso de enseñanza-aprendizaje a través de una plataforma digital. Y además que todas esas herramientas las tuvimos que adquirir nosotros. O sea, sí, todos los docentes tuvieron que, hasta yo tuve que volver a arreglar mi computadora, se me ha roto al principio de la cuarentena, y docentes que no tienen computadora, y docentes que tienen celulares viejos, bueno, etcétera, ¿no? Eso también es otro tema que lo abordaremos en un futuro, porque creo que debemos tener un plus justamente para estos gastos. Claro, para el equipamiento tecnológico. Mara, te mandamos un gran abrazo. Estaremos atentos entonces a lo que ocurra, recordemos, paro, como decías vos, tanto en escuelas de gestión privada y pública, la semana que viene. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande. Mara Fernández, secretaria de nivel primario y especial de SADOP Ciudad de Buenos Aires. Tiene que ver, Manu, con que se acordó a principio de año que la ciudad iba a pagar una paritaria y unilateralmente la RETA dijo, no, el 7% de julio no lo pagamos. Y me gustó mucho lo que ella decía, 2.500 pesos, nivel, digamos, para un salario inicial que implicaría internet, ¿no? Hoy está todo a cargo del docente. Tal cual. El otro día nos escandalizábamos porque Edenor, en vez de pagarle las sillas ergonómicas a sus laburantes, se las vendía. Entonces se hizo conocido, ¿no?, el volante electrónico de Edenor diciendo, te la mandamos gratis a tu casa, 5.000 pesos. Pero el envío es gratis, ¿no? Pero el envío es gratis. Y en el marco de que se estaba discutiendo teletrabajo, recordemos que... Son miserables. Increíble. Son miserables. Ese es el señor Marcelo Mindlin. Ya me resulta, me choca mucho el tema con los mensajeros, el Rappi, Globo, que sí, le hacen comprar su caja, su... Claro, bueno, los tienen a los empleados de clientes, ¿no? Porque les venden sus propios productos. Son emprendedores, ese es el concepto, ¿no? ¿Te acordás del emprendedurismo? Tal cual. Bueno, Manu Rivas, estamos aquí en Punto de Partida. Para comunicarse con La Gráfica, ¿cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer al 11-50-12-35-89, también a la app o a la app. Ingresan ahí en el Play Store y descargan la aplicación de Radio Gráfica. Está muy buena y pueden comunicarse vía el chat también de la app. Por ejemplo, se comunica al 11-50-12-35-89 nuestro amigo Mario Sadras y dice, buenas. Buen fin de semana, ya está. El fin de semana arranca el jueves a la noche. El domingo, charla personal de cercanía en Ay Che Domingo con la doctora Gabriela Piovano. Qué grande. Así que vamos a estar conectados a la 89.3 los domingos a partir de las 9 de la mañana. Sepan que en la app ustedes comentan y lo ven todes, los que estén conectados. Así que ahí pueden ir consultando y también... Porque no viste que se arman debates con los oyentes de Punto de Partida. Bueno, sí, ¿por qué no hacerlo también vía app? Manu Rivas, métale música, que ya nos vamos para el sur, para Bahía Blanca, para hablar del caso Castro Astudillo. Bueno, y usted vio que a pesar de la pandemia, el aislamiento, hay muchas bandas que siguen trabajando. Muchas con muy buen sonido, ¿no? Desde las casas, bueno, hay músicos que tienen en la casa un planteo técnico digno de cualquier sala de grabación de música profesional. Una de ellas, quizá una de las bandas del rock nacional que más activa estuvo durante el aislamiento, participando de encuentros virtuales, e incluso sacando música, es la banda liderada por Moyo y el querido Arnedo, con Catriel en la batería, Divididos, parte de Sumo. Por eso la vamos a hacer sonar, porque antes de ayer sacó tema nuevo grabado desde las casas, con una mezcla impresionante. Segundo tema que sale de Divididos desde Amapola del 66, que si no me confundo tiene ya como 10 años. Así que un gusto escuchar música nueva de una banda como Divididos, considerada la planadora del rock and roll. Esto es lo nuevo, Insomnio, acá en Punto de Partida.